A veces al volver de los bailes populares, o venir a la madrugada o a la noche y venir a Jesús María, sentir el corazón y el sentimiento de este pueblo que se quiere divertir, te da una emoción y una sensación tan alucinante que te da ganas de cantar. Y cantamos así, bajito. Cantamos muy bajito. Igual que a San Antonio, ¿eh? Igual que a San Antonio. Igual que a San Antonio, igual, igual, igual, igual. Se juntan para oírnos. Para escuchar nuestra canción. Para escucharnos ahí, donde nos quedemos. Un millón de amigos y un millón de sentimientos. Y un millón de pajaritos. Que cantan el compás del corazón. Cuidado que anda suelto cantando su canción. El perro de la luna del cuarteto corazón. El perro de la luna del cuarteto corazón. Cuidado que anda suelto cantando su canción. El perro de la luna del cuarteto corazón. El perro de la luna del cuarteto corazón. Cuidado que anda suelto cantando su canción. El perro de la luna del cuarteto corazón. El perro de la luna del cuarteto corazón. Como los muchachos del cuarteto corazón. Un aplauso, gracias Jairo. Gracias para Jairo y para todos los músicos. Los 50 años realmente alucinante. Estar al lado de este amigazo alucinante. Gracias a todos. Chao, gracias por todo. Gracias. Es feliz cumpleaños de mi vida. Gracias. Chao a todos. Dale. Bailongos, comuniones, cumpleaños, despedidas, bautismos, elecciones. Peinados con azúcar, brillando como aviones. Somos los muchachos del cuarteto corazón. Somos los muchachos del cuarteto corazón. Arriba las palmitas, vamos. Eso. Vamos, Jairo, cuarteteando, vamos, allá. Martes, mal si puedes. Miércoles, el de eje. La reina de la luna. Cuidado que anda suelto cantando su canción. El perro de la luna y cuarteto corazón. El perro de la luna y cuarteto corazón. Que la luna, más vivos que las balas, más dulces que un bombón. Peinados con azúcar, brillando como aviones. Somos los muchachos del cuarteto corazón.